Muy buenos días a todos. Las noticias internacionales han sido importantes esta semana pasada. Primero por la Madre Teresa de Calcuta, que fue canonizada por nuestro Papa Francisco. Y también la presencia de nuestro presidente Mauricio Macri en China, participando del grupo de los 20, los 20 quizás más importantes en economía en el mundo. El 85% de la economía pasa por estas cabezas de estos presidentes. Reunidos ahí en China, junto a los BRICS, que también se reunieron para ver cómo va a avanzar hacia futuro la economía. Y un panorama que no es alentador a nivel mundial, que aparentemente, por todo lo que dicen, va a haber un lento, muy lento crecimiento, y se da en el marco en el cual está la puja entre Estados Unidos y China. Por un lado, China, que busca esparcir por todo el mundo su economía, y por el otro lado, Estados Unidos, que busca que sea la América para los americanos y que quede en Occidente el poderío de Estados Unidos. Y a través del Tratado de Transpacífico, que busca también ser parte con Argentina, por supuesto, como parte de esta región, y donde los gobiernos de derecha cada vez están alineándose más en sintonía con este país del norte, Estados Unidos. Y decían ahí en China, el presidente Macri decía que dejábamos atrás muchos años de populismo, de generar ahora la necesidad de generar confianza, poner un marco de transparencia con reglas claras y buscando el financiamiento a largo plazo. Y con la condición, desde el presidente Obama, por ejemplo, que busca asegurar que no se tomarán nuevas medidas populistas, es lo que decía el presidente. Y en este marco vemos cómo no es solamente Argentina, sino toda la región la que se está alineando y está presionando a otros países para que hagan lo mismo. El caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, que están siendo apretados de alguna forma, no por las elecciones, sino por movimientos sociales que, generados por diferentes sectores económicos poderosos, buscando que caigan y que se genere la renovación con gobiernos de derecha. Es lo que pasó en Brasil, donde cualquier analista que pueda preciarse de tal en lo político podría analizar como una cuestión bizarra lo que ocurrió allí en Brasil, con una presidenta elegida por millones, por más de 50 millones de personas, y que finalmente por nada más que 60 personas, 61, fue desplazada de su cargo. Y en nuestro país, hoy en esta semana, estaremos hablando de los nuevos cuadros de tarifas del gas que se están preparando, si la justicia se expide en torno a las tarifas de energía eléctrica, qué es lo que va a suceder. Después de esta marcha federal también habrá una reunión de los principales dirigentes con el ministro Triaca desde el gobierno, mientras vemos que se prepara otra marcha, la marcha para el 23 de septiembre, donde se espera que esté la unión entre la CTA, la CGT, y también vemos números que de la economía que no levanta, caídas en ventas en pymes, una economía que no levanta cabeza, a pesar de que algunos números, por ejemplo, la de venta de vehículos, de autos, ha sido positivo, pero a nivel general se ve que no empieza a levantar cabeza la economía en el país. Y también vemos, por otro lado, esta política que se parece mucho a tiempos anteriores, el ser condicente y todo lo que se haga sea para agradar a los Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos que mira con buenos ojos cuando se toman estas medidas y que claramente son en detrimento de muchos, de los pobres en este caso. Y ya pasó esto, ¿no? Cuando ellos están contentos por las medidas que toma la Argentina, Estados Unidos o los organismos internacionales, es porque a la Argentina le va a ir mal. Y ya nos pasó eso en otras veces. El Conectar Igualdad, por ejemplo, está en jaque en este caso. El página 12 decía Desconectar Igualdad, que nosotros veíamos que más o menos es de esta forma, ¿no? El hecho de que ya nos están entregando las computadoras como, como se hacían antes. Unas señales de rebote de una economía que luego de tocar fondo aún no llegan, y aparece en la palabra del mismo Pratt Guy, que dijo que es la única manera de tomar estas medidas para poder salir adelante, o el único camino que hay. El conflicto igual a desestabilización es lo que titulan algunos medios, quizás la mayoría de ellos que son amigos del gobierno o que tienen algún interés. Desestabilización en el sentido de poner palos en la rueda y no dejar que esto funcione, pero que vemos que finalmente este clima de conflicto está y es una realidad. Y en eso aparecen las ONG, la ONG de la presidenta y la vicepresidenta, que finalmente no tiene números, no tiene balances, y uno se pregunta, ¿dónde están las bolsas de la vicepresidenta? Y a nivel regional, el avance de la derecha sigue como una topadora que se lleva todo por delante, sin importar si hay consenso popular. En solo 9 meses ya es difícil sostener ese mismo relato del comienzo de año. Todos los indicadores son negativos y por más que se tapen los medios, el bolsillo nos está apretando a todos y cada vez es más gente que se da cuenta que esto no es cuestión de herencia, no es cuestión de los bolsos de López, sino que hay un plan claramente establecido para acercarse a Estados Unidos, que ahora está resaltando las medidas del presidente Macri y que claramente son en el beneficio de ellos mismos, y que cuando nos decían lo mismo en el menemismo, fue uno de los más duros momentos para nuestro país. Y aquí en La Rioja siguen las investigaciones también por ONGs. Esperemos que empiece a verse claridad, porque a nivel al futuro se está armando un conglomerado electoral que tiende a dar continuidad a estas medidas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el día de mañana. Gracias.